verticales. El universo no es plano, y eso significa que las dimensiones están entrelazadas. Es verdad que el planeta Tierra quedará lejos de su centro en el movimiento de traslación, mas estará siempre acompañado por otras constelaciones que pertenecen a dimensiones o planos superiores. Estos continuarán intercambiando conocimiento y ejerciendo la transmisión del trabajo universal. Mientras tanto, el hombre planeta Tierra continuará evolucionando y transformando sus elementos para elevar su materia y energía, su metamorfosis será increíble. En el transcurso del movimiento de traslación, o sea, en esos 28.000 años, el hombre pasará a la ciudad interna, dejando lugar a aquellos que vienen de atrás para continuar el proceso. Ustedes han formado la tercera raza y están comenzando con la cuarta, es un desarrollo natural de la especie, la cual fue programada para ello. La primera raza fue la de los Akaanas. Fueron los primeros seres que se desarrollaron después de la distorsión. Eran altos, delgados y hermafroditas, el pensamiento no regía sus mentes, completamente instintivos y sensitivos, no poseían el lenguaje y su comunicación era a través de la necesidad básica. La segunda raza fue la de los Lemurianos. Aquí la especie se dividió en hombre y mujer. Fue el comienzo del pensamiento pasivo e instintivo, la comunicación se realizaba a través de gestos, con un vocabulario básico e incipiente. La tercera raza fue la de los Atlantes. El hombre y la mujer se desarrollan y forman la familia. El pensamiento se expande en gestos y necesidades, contiene un vocabulario mayor. Comienzo del conocimiento activo. El instinto y sensación son transformados por la razón y el entendimiento. Nacimiento de la convivencia grupal. Surge la religión y, a través de ella, se desarrollan la ética y la moral. Se crean las diferencias étnicas de raza, color y creencias. La cuarta raza será la de los Acuarianos. El pensamiento será desarrollado y alimentado por conocimiento elevado. El hombre se convertirá en humano. El pensamiento será totalmente activo y estará volcado al beneficio del todo y para el todo. La unión y la convivencia grupal tendrán como propósito formar un pensamiento colectivo que active las frecuencias energéticas. El entendimiento será la expresión que rija al humano, convirtiéndose en su religión interna. La ciencia será su camino futuro. Su realidad no será individual sino colectiva. Su idioma, su expresión, su forma de vivir se llamará conciencia. La quinta raza será la de los Abigaels. Serán seres energéticos pensantes del conocimiento universal. Poseerán el entendimiento profundo y consciente. Tendrán una preparación mental de mucha evolución y elevación, porque estarán nutridos de pensamientos cósmicos. El conocimiento será dado al nivel de trabajo colectivo. El amor será su guía y su conciencia. El humano se transformará, elevándose a estados vibratorios de máximo voltaje y tendrá todo el conocimiento de las facultades energéticas y la sabiduría del uso de ellas. La sexta raza será la raza interna. A partir de aquí, el humano nacerá en la ciudad interna. Transmutará su energía materia en energía antimateria. Abarcará el conocimiento de los símbolos, y este será el idioma utilizado. Obtendrá estudios profundos y universales de la ciencia y tecnología cósmica. Hará viajes interplanetarios a otros mundos y realidades. Su mente trabajará a partir de la filosofía del pensamiento abstracto. Y por último, tendrá el conocimiento de la realidad energética y uso total de ella. La séptima raza será la de los Ayaplianos. Comenzará aquí el intercambio cultural interplanetario, y se harán estudios de otras realidades, consecuentemente, se desarrollará la confraternidad con otros mundos. Tendrá estudios especializados de proyección virtual y del pensamiento. La octava y novena raza serán desarrolladas en otras realidades, mejor dicho en los mundos secundarios irregulares. Esto sucederá cuando el ser energético esté formado y, con ello,